adorarte fue mi gran error. Si todo lo que tú y yo vivimos fue solo una gran fantasía, y hoy quedo tirado en un rincón, y esta soledad de estar sin ti me está matando. Yo no sé muy bien, no viviré solo y sin tu querer. Esta soledad de estar sin ti me está acabando. La vida no es lo mismo sin tu amor. Dime qué pasó, mi amor. Si todo entre tú y yo fue tan hermoso. Dios sabe que tú y yo nos amamos, y nada entre los dos ha muerto, amor. Sé que tú sufres como yo, y esta soledad de estar sin ti me está matando. Yo no sé muy bien, no viviré solo y sin tu querer. Esta soledad de estar sin ti me está acabando. La vida no es lo mismo sin tu amor. Y esta soledad de estar sin ti me está matando. Yo no sé muy bien, no viviré solo y sin tu querer. Esta soledad de estar sin ti me está acabando. Al 56 en la pregunta que usted no espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dime, Sira, ¿qué estábamos escuchando? Momento de Los Ángeles. Claro que sí, momento suyo ahora de solicitar el tema musical que despedirá la presente emisión en Desde el Sur. Dale Candela de Virulo. Dale Candela por Virulo. Bueno, vamos a aprovechar ya para cerrar con broche de oro la revista de participación. Y es que Pablo Venegas, desde Ecuador, tiene una felicitación para todos los niños cenagueros que mediante sus travesuras y sonrisas sean pues el motor de su familia. Un cariño especial le brinda él a su nietito. Entonces, también dice que el 1 de junio en Ecuador se festeja también el Día del Niño. Entonces, ha sido así la mensajería radial a esta hora de la tarde. Bueno, ayúdame a despedir bueno, ya. Bueno, y yo pido muchas felicidades también para los niños y las niñas de Cuba y del mundo. Así mismo. Bueno, ayúdame a despedir. En el sonido,